tractor, no solo por estar ahí. Comemos chiclets con drogas, es un Carnaby Petit. Please, ofréceme una Pepsi. Oh, no, prefiero un Sprite. Aunque hay orange ginger ale, no sé qué voy a tomar. Viva mi tierra chilena, que no soporta cadena. Un Manhattan para el cóctel, con un sándwich de paté, Hilton, Viceroy y Lucky, para un feliz happy end. Vamos a bailar go-go en un drive-in especial. Tengo un póster de los Beatles y un long play sensacional. La patria y la soberanía se defienden con la vida. Mi camisa es wash and wear y mi espíritu también. Soy pro yankee, amigos míos, por eso I love el inglés. Viva mi tierra chilena, que no soporta cadenas.